de Jesús, de ese Dios que se ofrece adelantando su gracia a nuestro mérito, es ya de poquito de calor. Pero lo que realmente resultó mucho más provocador, y ahí tocamos el punto de la cuestión, es la figura del mensajero. Es decir, ¿cómo un carpintero venido de la Galilea tiene la pretensión de conocer el misterio de Dios y de apropiarse su causa, asociándola a su propia persona? Aquí radicaría de alguna manera el núcleo duro que explicaría ese porqué de la condena de muerte de Jesús. Lo que vamos a empezar a profundizar un poco ahora es en ese postulado teológico que tantas veces está experimentado y que alguna vez resulta odioso, dando lugar a una espiritualidad absolutamente patológica. ¿Qué significa eso de que Jesús murió por nuestros pecados? Pero antes me gustaría, como un dato curioso, ubicaros un poco en el escenario de la pasión. Porque ya que vamos a celebrar Semana Santa, quizás no hay que tener una maqueta de la Jerusalén en tiempos de Jesús. No sé si la veis bien. Es una foto que yo he visto en Jerusalén, en el Museo de la Torre de David, donde hay unas maquetas de cómo algún tema se ha largo del tiempo. Esa sería la Jerusalén que conoció Jesús. Es muy interesante un poco para que comprendáis un poco el escenario de los acontecimientos de ese desenlace dramático de su vida. Por supuesto, tenemos Jerusalén rodeada de la muralla. Aquí tenemos el torrente Cedrón, que os suena bastante, ¿no? De hecho, el lugar de la última cena se ubica por aquí, en esta zona. Después de la última cena, los evangelios que salieron, cruzando el torrente Cedrón, vinieron a un lugar que se llama Huerto de los Olivos. Aquí tenemos ubicado, ¿no? Y más interesante es el templo que fue reconstruido por Herodes el Grande poco antes del nacimiento de Jesús. Era el templo que construyó David en el monte Sion, el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, el templo que fue ampliado por Salomón y luego ya llegado a una grandiosidad singular por Herodes el Grande. Como digo, un poco antes del nacimiento de Jesús. Fijaros, significativa la explanada del templo, que todavía se conserva hoy, esta zona, que ya es muy difícil entrar, porque aquí está ahora la mezquita del Domo de la Roca, que según los musulmanes es el lugar desde el cual Mahoma asciende al cielo, y es un lugar de conflictividad total entre judíos y palestinos. Mirad, en este templo, dos lugares ya están grabados, el Santa Santorum, es ese lugar donde el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año y de donde se guardaban las tablas de la ley, el candelabro de siete brazos y el arca de la alianza. Aquí estaría el patio de los gentiles, esta explanada, y aquí había un cartel en la puerta que, según Pablo José, con antigüedades judías, nos informa del contenido del mundo. Decía que todo judío que entrara a este lugar de recinto sagrado era rey de muerte. Los paganos, por tanto, se podían quedar en estas palabras, solamente podían entrar aquí al ácido de las mujeres, los judíos, las mujeres así quedaban en este lugar, y los hombres podían acceder todavía un patio más. Hoy día, el muro de las lamentaciones sería este muro. Aquí está el muro de las lamentaciones. Que es el lugar más cercano que tocaba el Santa Santorum. No me detengo muy curioso, aquí estaría la Torre Antonia. Habitualmente el procurador romano, que cuando le llevaban a esta altura, era una tierra horrorosa, porque era una tierra que no tiene atractivo, además que también está una ciudad como roca, un lugar como de cantera, no es un lugar bello, ¿no? Entonces, normalmente el procurador romano diría que estaría marítima, una ciudad que construye a orillas del Mediterráneo, sabes que los romanos necesitan el mar y sobre todo el mar nuestro. Pero en la gran ciudad que especialmente en fiesta de Pascua, el procurador se trasladaba a Jerusalén, sobre todo con la victoria romana, porque era un momento de especial conflictividad. Entonces habitaba aquí en la Torre Antonia, una torre que estaba situada de un modo perfectamente estratégico para controlar todo lo que sucedía en esta explanada del templo. Por tanto, a Jesús lo llevan aquí, aquí está el lámpara, en el endosado, ese lugar donde tiene la entrevista con Pilato. Y aquí, por tanto, desde aquí, desde la Torre Antonia, sale condenado a muerte, va cruzando la ciudad hasta que pasa fuera de los muros a este lugar que es un lugar de cantera, de estación de piedra, que se llama Calvario, Gólgota. Es curioso y significativo que no se podía asesinar a alguien dentro de la ciudad santa. Ya sabéis que un muerto era causa de impureza y por lo tanto morían fuera de la ciudad. Pero tiene un valor bonito y significativo, porque vuelve a reafirmar la idea que mucha gente acerca del Dios de Jesús, de lo santo y lo profano como cosas separadas. Jesús muere en el lugar de lo profano, fuera de la ciudad santa, más allá de sus muros. De esa forma que evidencia esa ruptura de lo sagrado y de lo profano, se queda expresada bellamente cuando en la pasión se nos dice, como en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué era el velo del templo? Era un velo que separaba el Sancta Sanctorum de el resto de este atrio en el cual podían entrar los hombres. Pues bien, eso tiene un valor simbólico bellísimo, y es que el velo que separa los sagrados de los profanos se rompe. Ya no hay dualidad entre los santos y los profanos, sino que ahora los santos se van a ver. Es lo que él ha expresado de modo muy bien, yo, con eso que encontramos en el Evangelio de Mateo, de que las tumbas se abren y algunos muertos resucitan. Esa apertura de las tumbas, que es el lugar de la impureza, los cementerios, está indicando precisamente cómo en este imaginario cristiano se rompe todo dualismo y acontece Dios en el hombre. Precisamente, cerca de este lugar es donde está uno de los sepulcros excavados en piedra, que es donde colocan a Jesús. Es simplemente una instantánea para que ubique un poco en la ciudad, para que veáis también la grandiosidad del templo en comparación o proporcionalmente a la extensión de la ciudad. ¿Vale? Bueno, también hay una hojilla que me interesa mucho, que fue muerto por nuestros pecados. Entonces vamos a hacer una cosa muy simple, ¿no? Y ahí, como yo sentaba más o menos en grupo de 4, 5, 6, vais a leer esta hojilla que hablaron de los pecados. Es como una con dos preguntas, como permitido. Entonces, primero, antes de leer el texto, vais a preguntar entre vosotros, vosotras, ¿qué entendéis por eso de que Jesús murió por nuestros pecados? ¿Qué entendéis? Vais a leer la hojilla y vais a intentar ver hasta qué punto se aporta la edición nueva y en qué consistía, por tanto, la comprensión de su muerte por nuestros pecados. Entendemos tres pasos. Primero, hablamos de un evento. ¿Qué tiene sentido de que Jesús murió por nuestros pecados? Que su sangre me ha salvado, que fue justificado por el mundo. ¿Qué tiene por qué no se puede? Luego, vamos a ver esta cita y vamos a ver, comparar el primer rollo con el segundo rollo. A ver, ¿qué horizonte se nos abre? ¿Qué nuevas energías que me llama la atención? Que luego, por cada uno, hace como el portador de alguna cosita para el grupo grande, ¿no? Pero me interesa que lo hagamos así un poco entre nosotros y luego yo la voy a dedicar a la pregunta. Ahora, dedicamos un minutillo, una cosa así, ¿no? Como 10 minutillos. ¿Vale? Ahí mismo, como por ahí, ¿no?